Ortega, va Ortega, escapó Ortega, Ortega centro atrás, ¡Funes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! De River, Rogelio Funes Mori de cabeza, agazapándose en el área. Mi comentarista sabe un vagón. Mi comentarista sabe un vagón. Me decía él, quiero que algo raro haga Ortega, que está jugando mal. Y Ortega fue allá a buscarla, después de un largo pelotazo de Carrizo que se había ensuciado. Y Ortega la punteó y escapó contra el costado izquierdo del área. Y se iluminó el chango. Y el eterno Ariel metió la pelota atrás. Y se agazapó Funes Mori en el descuento para inflar el arco de Tigre de gol. La Pantera de Mendoza, el de los pasos largos. El pibe del sacrificio por el gol. Acaba de marcar la victoria para River, que no había hecho casi nada por conseguirla. Pero este Ortega es así. Apareció de la nada Ariel. Puso la cabeza Funes Mori. River 1, Tigre 0.